Quique con el carnaval. Una de esas ideas que una vez la ves, pues dices, ¿esto cómo no ha ocurrido antes o no se le ha ocurrido a alguien antes? Me refiero a la chirigota del rebaje y su propuesta del año pasado, los chijetos, chirigota made in Ubrique, que una vez vista y digerida, pues piensa eso, ¿no? Como una idea tan ubriqueña que da tanto juego, no se le había ocurrido antes a nadie. El éxito llegó para una agrupación, y si no, ahora que nos digan lo contrario, que vivió uno de sus mejores carnavales, por no decir el mejor, al menos en cuanto a lo que desprendían en sus actuaciones, en sus pasacalles, un grupo al que se le vio a gusto, al que se le vio disfrutar, al que se le vio reír y transmitir todo eso a quienes se paraban a escucharlo. Una chirigota que también dejó sus letras comprometidas, como comprometidos están ellos con una fiesta a la que no faltarán en este año 2023. Son tres, ya lo saben, los grupos que concurren de manera oficial a este carnaval de Ubrique: la chirigota del Boliche, el cuarteto de Miguel Domínguez y la chirigota del Rebaje, de quien hoy pretendemos conocer un poquito más. Y lo vamos a hacer con dos de sus componentes que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Radio Ubrique en la tarde. Jesús Moreno. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Y Javier Sánchez Parrado. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. La pregunta más recurrente es si la del año pasado fue vuestra mejor chirigota. Yo voy a hacer otra, al menos de momento, ¿no? Y para empezar, ¿fue vuestro mejor carnaval este del año pasado? ¿El que más lo disfrutaste y en el que mejor conectasteis con la gente? Yo qué sé, por conectar, sí. Por conectar fue una sensación muy guapa, muy recíproca, porque ya ves tú que de unos años para atrás venía la gente ya también más predispuesta y todo. Y de disfrute también, parecido al de las Belly también, ¿no? Que fue sí. algo que costó mucho trabajo sacarlo y fue... Llegamos al Carnavamú, digamos, que lo habíamos dado, pero era una sensación muy bonita. Con los sujetos, ¿verdad? Que iba todo más rodado, pero sobre todo el que se veía que la gente estaba predispuesta a escuchar, la verdad. Y eso es importante. Uh-huh. Javi. Pues más o menos opino igual que Jesús, ¿no? Y también se disfrutó en el aspecto de... O sea, yo todos los años del carnaval lo disfruto igual, ¿no? Y ya después, claro, hay unas chirigotas que te encajan más que otras en el público, ¿no? Y este el año pasado pues se dio el caso de que quizá conectó más con el público que años atrás. Pero lo que es disfrutar, más o menos, yo disfruto igual, me da igual. Sí, pero bueno, se agradece un poco, ¿no? Después de que... Porque veníamos de un año que con los del envase sí que os costó esa conexión, al menos al principio. Eso nos decíais, ¿no? Nos contabais que al principio... par de primeras semanas, sí que os costó conectar y luego la idea pues ya caló el fondo y esto no, esto era una idea que al final resultó ser redonda, ¿no? Claro, aprendimos también. no estaba hablando que fuera un error, simplemente que es verdad que era un tipo que de primera hora, ¡boom! Y la presentación ayuda, el tipo ayuda, y entonces se creó ahí en el fato una cosa muy guapa que eso se vio después reflejado en la calle también. Entonces yo creo que fue un acierto, el tipo en sí fue un acierto. Ya después, verdad, que estuvo el año de pandemia de por medio, cesaron más horas de ensayo, hubo más tiempo también para pulir cositas, y todo eso se vio también en el resultado de final. Viniste a confirmar lo que estabais hablando, porque estaba recordando la charla que tuvimos aquí, la previa del Carnaval 2022, y nos decíais algo así como que se alinearon los planetas, ¿no? En las semanas, en los meses de ensayo y demás, y teníais esas buenas sensaciones que se confirmaron una vez abristeis la boca, Javi. Sí, la verdad que sí, porque también es verdad que teníamos el repertorio del año pasado, se creó con mucho más tiempo. Porque desde la pandemia ya empezamos a hacer cositas, ¿no? Uh-huh. Y ya estaba la idea también más definida. Entonces tuvimos mucho más tiempo para elaborar letras, tipos y todo lo que conlleva. Y después también teníamos la facilidad de los instrumentos, que estábamos todos o la mayoría en Ubrique. Y la verdad que no ensayamos más que otro año, incluso ensayamos menos. O sea, este es mejor, ¿no? Mejor, claro. Ensayamos mucho mejor y mucho más cómodo. Entonces se adelantó mucho en el tiempo. Uh-huh. Y quizás, claro, llegamos... El año pasado tuvimos casi 2-3 semanas que ya era repasar, porque estaba todo bien metido, estaba todo más o menos ensayado, y no nos iba a coger toro como años atrás, o incluso nos va a pasar este año. Lo normal. Bueno, ahora vamos a hablar de este año. A diferencia de otros años, con esto de los chijetos no escondíais nada. Era tal cual, lo difícil era el representar a un chijeto, ¿no? Claro. Era un poco la dificultad, ¿no? Es que hay poquito todavía que en dónde jugar, la verdad, en cartel y en todo. Pero vamos, que de vez en cuando tenemos que sacar algo también que no sea tampoco muy... Para despistar por el otro lado, ¿no? Claro. Esto es así. Lo importante al final es verdad que el tipo nosotros damos mucha importancia, pero lo importante es que la idea cuaje. Que la idea cuaje y que tú sepas defender esa idea, que es lo que ya te digo. En comparación con otro, el envase comparado con el sujeto, el envase para mí era un pedazo de tipo, un pedazo de repertorio. El repertorio era muy bueno. El repertorio quizá es el que más ha ido al tipo. Que hemos llevado al tipo. Pero tú notabas que al soltarlo de primera la gente no... Las caras no terminaba de entrar. Y a los 10 días o a las 2 semanas ya había entrado. Pero la sensación con los sujetos de tú soltarlo y ver la reacción en la gente, ya te das cuenta de que lo que es la idea ha calado. La idea y el tipo ha calado, eso ya es mucho. Por eso decía yo que una idea, que un tipo tan ubriqueño y que al final pues entraba o ha entrado como entró, que raro que después de tantos años no hubiera salido aquí en Ubrique, ¿no? Bueno, si no recuerdo mal, creo que Miguel Cioro sacó un cuarteto que era arcahueteo puro y después el año siguiente hizo como una segunda parte que se llamaban las mismas del año pasado. Iban de mujeres chijetas que estaban en una peluquería. El año siguiente no me acuerdo de qué iban. No sé si eran igual o de... Estoy buscando arcahueteo puro en el 96 y las mismas del año pasado en el 97. Y era, sí. era algo así. Sí, bueno, eran de mujeres que estaban marujeando en una peluquería. Pero no era de chijeto al uso. No sé si... Sí. Qué rollo que le dimos. ¿Eh? Claro, era una cosa distinta. La idea quizás puede ser algo parecido, pero no tenía nada que ver. Porque es que también, en verdad, el carnaval ya está todo inventado. Es que sacar algo que no ha salido nunca es muy complicado. Entonces, sí, a lo mejor puedes coger, o a lo mejor tú te das cuenta con el tiempo. Que a lo mejor tú ni lo sabes, tú a lo mejor tienes una idea y dices tú, hostia, pues tengo un tipo super guay, pero es que resulta que a lo mejor ha salido ya en el año de... del año de la porca, ¿no? Entonces... Vamos, es que le está pasando hasta la, en el carnaval de Cádiz, ¿no? Precisamente en Fíjate tú en Cádiz ahora, ¿no? Que te sacan ahora el carnaval de Aracena o el carnaval de vete tú a saber qué pueblo de Málaga, y al final pues tampoco puedes estar todo el día pendiente, claro, a eso. A ver, intentamos que sea algo que no... O si ha salido algo parecido, pues darle una vuelta y que no tenga nada que ver con lo que ya ha salido. ¿Cuál fue la clave? Jesús, el ser directo en ese mensaje, en ese tipo, en ese repertorio. Me has dicho que lo importante es que la idea cuaje y sepas defenderla. ¿Esa fue la clave el año pasado? ¿Cuáles fueron las claves? Es que lo de directo, yo creo que lo llevamos haciendo desde las Belis. Yo creo que fue una mezcla de tipo, de una mejor también... El tipo ayudó a que nos metiéramos más también en ese papel, de ese personaje, ¿no? La interpretación fue importante, la vocalización fue importante. Yo creo que era un cúmulo de cosas que hace que eso llegara a ese puerto. Porque por decir cosas desde primera hora, otra cosa es que se dijera de una manera... No me refiero a ser directo, digo, sí. en la idea del tipo y demás. Era es lo que con el envase éramos igual también. Es que es una pregunta muy buena porque yo no te sé responder. ¿Por qué uno sí y otro no? No te sé ahora en general. Pues vamos a ver si Javi sabe y responde. Bueno, la verdad que no, eso es de la, dicen que es la magia del carnaval, ¿no? Que eso tú crees que tienes la idea y tú para ti a lo mejor puede estar guay. O tú crees que puede pegar. De hecho, si la sacas es porque crees que te que ahí pegar, está, ¿no? Claro, ya después está la gente que es la que te dice pues sí o pues no. Entonces, claro, lo guay del carnaval es que tú, al menos, puedes salir un año y pegar fuerte y al año siguiente tú crees que va a pegar y no pega. O al revés, o crees que no va a pegar y resulta que al final sí también. Pero pues, esta se trabajó más, como dice Jesús, ¿no? En la vocalización, musicalmente, ¿no? Los coreados, que iban, no sé si mejor metido o sonaban mucho mejor. Estaban armonizados. Todo eso, sí, pero que todo eso le da... Va sumando, ¿no? Te digo que fue una suma de varios factores que hace que según mi opinión, que creo que cale más. Pienso. Porque en el envase intentamos hacer lo mismo. En el pinturete iba todo también muy medidito. Y era un couple también ya más cortito. Es decir, que era todo muy marcado. Y también pegó, pero claro, dices tú pintureta y esto pega. Y ahora esto, este año pega un poquito menos. Pero lo que es la línea es la misma. Entonces yo creo que tiene más que ver tema de vocalización, de ensayo, de meter coreadito, de... Yo creo que va más por ahí la cosa. Que es el rollo que estamos intentando también continuar. Y el tema, porque al final, bueno, esta era vuestra sexta chirigota juntos, ¿no? Esta que vamos a hablar ahora es la séptima. El ir encontrando también, digo, musicalmente, música, melodía y demás, que de verdad le vengan bien al grupo y donde el grupo se sienta cómodo. Claro, siempre intentamos adaptar Pero que estáis encontrando eso, ¿no? Porque al final los primeros años, claro, pues puede dar un poco más de claro, la... Ya una vez que nos conocemos todos, pues sabemos las limitaciones que tenemos cada uno. Bueno, limitaciones y también defectos y virtudes, ¿no? Claro, también del grupo. Entonces, donde... cuando se hace una... Por ejemplo, los pasodobles, los cuplés, se hacen en función de las posibilidades vocales que tenemos en el grupo. Que es que nosotros tampoco que seamos aquí... Bueno, a nosotros tenemos cantantes, vamos, no gente todo, que canta, bueno, tenemos realmente, cantando, ya está. Entonces, en función de la posibilidad de que tenemos, pues hacemos la música más sencilla o más compleja. Bueno, el pasoble normalmente siempre lo hacemos de corte sencillo, pero que también sea fácil de cantar, o que más o menos cueste lo menos posible. Y los cuples exactamente igual. Ya después las músicas del popu y de las presentaciones y eso que solemos coger, pues la intentamos adaptar al tono del grupo y para que todo el mundo vaya más cómodo y demás, ¿no? Sí, es así. Estamos ya más o menos nos estamos definiendo. Me preguntaba yo también, ¿la experiencia también a la hora de interpretar, el hecho de interpretar mejor hace que cale más el mensaje? Claro, eso es una locura, ¿no? Eso es lo que cambia, es una locura. De tú estás ahí, parece que tienes... dos arcayatas en los pies a moverte, a lo otro, te ayuda hasta a cantar. son más importantes de la cuenta. Sí. Estás ahí quieto con un palmito, de eso no puedes ni vocalizar ni nada. Digo yo, yo sí. Creo que ayuda. Sí, sí. No, no, hombre. Y para calar, es que no tiene nada que ver en escena. El público lo que le entra es por los ojos, está claro, de primera hora, que después musicalmente debe entrar, pero muy importante que vaya todo al unísono, creo yo. Uh-huh. Dice Javi que sigo haciendo. Sí, bueno, yo escuché una vez y yo creo que no le falta razón, que un grupo te puede hacer un repertorio bueno, o sea, un repertorio bueno un grupo te lo puede destrozar, o un repertorio malo un grupo te lo puede hacer bueno. Uh-huh. Y creo que a ver, para la gente que a lo mejor no está muy puesta en el tema del carnaval, eso, lo primero que le entra es por los ojos. Totalmente. Es como un regalo, a lo mejor es una porquería de regalo. Pero la envoltorio. Y el envoltorio es precioso, y tú, hostia, qué pedazo de regalo, ¿no? Sí, y en eso tiene mucho que ver lo que decía, ¿no? Que le dabais mucha importancia al tipo. El del año pasado, bueno, imagino que aparte el dinero que llevaba, ¿no? encima, ¿no? El disfraz, y como se suele decir, no faltaba un detalle, no faltaba un pincel. ¿Le disteis mucha vuelta hasta conseguir lo que vimos? Pues sí, siempre se trabaja, ¿no? Unas pocas, y hay dos o tres que están encargados siempre de eso, que es... Que tiene tela, ¿eh? Para ir como nosotros queremos, eso tiene trabajo tela. Claro, por ejemplo, en el año pasado era más complicado, porque ¿cómo viste tú un sujeto? Entonces, claro, teníamos que buscar detalles de, por ejemplo, lo de la lupa, lo de la trompetilla. Y detalles... Lo de los yogures. Claro, los yogures. ¿Sabes? Jugar con cosas para... El cinturón, ¿no? El cinturón era. Lo otro, lo de... La trompetilla. La antenita que salía ahí. La antena también. Todo está pensado y requete pensado. Y contadme un poquito, en el caso de vuestra chirigota, ¿cómo lo hacéis? Hay un grupo que se encarga, me has dicho que os encargáis un poco de la idea, y otro grupo de plasmarla, ¿cómo es? ¿Cómo fue la creación del tipo de los chijetos? Hombre, ahí desde que se empezó con la chirigota, más o menos hay dos cabezas pensantes, que no le gusta que lo digamos. Bueno, dos. Bueno, si quiere... Parte más de eso, y entonces lo que se suelen hacer son, entre ellos van hablando, que suele ser después del carnaval, ya están maquinando, y suelen hacer un boceto. Bueno, eso antes, cuando se dice la idea del tipo. Bueno, una vez que ya hemos decidido el tipo, lógicamente, claro. La idea del tipo, y se va haciendo un boceto en sucio. Ese boceto sucio, pues ya ellos se encargan de ir tanteando a la costurera, y de ir metiéndole sobre todo detalles. Que suelen ser detalles chirigoteros, que a veces aprecian, otras veces no. Que nosotros hemos llevado muchos detalles muy chirigoteros que no se veía... Que han pasado desapercibidos. Que han pasado totalmente desapercibidos en las velis, en los moteros. Todos los años hemos llevado cosas, para claro, son chiquititos, entonces no se sobrevive. Hay otras cosas que sí saltan más a la vista. Saltan más a la vista, que a lo mejor no es un detalle tan currado. Y ya después de todo eso, pues eso está con la costurera, trabajando codo con codo. Y lógicamente nosotros, por la manera que tenemos de entender tipo, hacemos mucha elaboración en el ensayo mismo. Se quedan una serie de días durante todo el tema desde septiembre hasta el Fatou, en la que vamos haciendo tipo. Vamos haciendo cositas, que eso al final son los detalles. Uh-huh. Lo que te puede también... Chicos y grandes. Un poquito marcar la... Trabajo de costura va aparte. Uh-huh. Va a marcar luego la diferencia. Este año tengo que ir tirando un poquito de la lengua hasta donde pueda. Este año también habéis hecho esa apuesta por el tipo, me refiero, lo habéis vuelto a currar, vamos a tener que estar muy atentos a los detalles. Sí, bueno, quizás el tipo no va a parecer tan ostentoso como el del año pasado, porque el año pasado era su chaquetita y... Madre gantón. Este año es menos ostentoso, pero tiene también un montonazo de detalles que están también elaborados por nosotros. Quizá más, este año más. Este año hay más detalles que más. El año pasado incluso. O sea que vamos a tener que estar atentos una vez que os planteéis sobre las tablas del Fatou. No vais a hacer trabajar en ese sentido. No, porque gran parte de los detalles los explicamos en la misma presentación. Así que va para que se quede claro, vamos, que no... No vamos a explicar todo uno por uno, pero sí, vamos, que la mayoría de los detalles más vistosos se van a explicar en lo que es la presentación. Uh-huh. Entonces, así ya la gente se va a dar cuenta del tirón. es algo que, por ejemplo, no habéis hecho, ¿no? Os estoy intentando recordar, el explicar un poco el título de la moto. En la moto. En la moto, sí. En la primera cuarteta explicamos lo que llevaba la moto. De lo que iba compuesta. La primera cuarteta, el popurrí. En la primera cuarteta, digo, popurrí, la presentación. No. No lo había hecho. Uh-huh. Quiero preguntaros por letras comprometidas, como por ejemplo la que le dedicabais al centro de salud, que tengo entendido incluso que llegó a quienes tenían que llegar, y eso es lo importante de la fiesta, ¿no? Que al final no se quede en una copla vacía, que en un canto al aire, y que al final, bueno, al que le tenga que doler o al que le tenga que reconocer, como ahora también escucharemos letras, pues que llegue, ¿no? Es al final el efecto que he deseado. Hombre, claro, es que el carnaval es para decir cosas. Eso es importantísimo, vamos, y claro, sí, intentamos decir las cosas tal y como las sentimos, como el pueblo creemos que lo piensa también, y la verdad es que el centro de salud en este caso tiene muchas cosas a mejorar, entonces era lo que pensábamos, y bueno, si ha dolido, pues ya tendrán que poner pie en pared para... Que así, es que al final carnaval es eso, nosotros estamos todo el año viviendo aquí, no es que vengamos a cantar y vivimos por ahí. Entonces las cosas tú sueltas lo que te duele, pero siempre desde el primer año, siempre constructiva. Aquí no le hemos dado a nadie por dar, o a nada. Uh-huh. Nosotros vamos. Siempre hemos dado el mensaje y lo que creemos que puede ser una idea. Igual que pasó en el paso doble de la Peña Sevillista, que se lió ahí el taco, bueno, no dijimos nada malo. Hemos ido sacando siempre letras con digamos nuestra opinión de lo cómo se podía mejorar, que creo que es lo importante, que eso es el carnaval, creo yo, pienso yo. Bueno, y si no hemos dado alguna, por ejemplo, el de la peña este, si decíamos a lo mejor unas opciones para que puedan solventar el problema, pero si a lo mejor no decimos ningún aspecto a mejorar, pues intentamos que la crítica sea siempre constructiva y siempre desde el respeto. Claro. ¿Sabes? Es que digamos que a mí, yo qué sé. Yo lo que veo. Es que es verdad que todos los años hemos llevado alguna letra de ese tipo, pero que ya te digo, es constructiva. Tampoco te vas a meter ahora a decir, tú no vas a solucionar algo de un centro de salud en una letra de carnaval, pero si dejas el mensaje ahí. Claro, la cuestión no es que el que te escuche, que por lo menos reflexione lo que tú estás cantando. Por eso digo que al final la canta, y si le llega a quienes le tienen que llegar, pues eso es lo que pretende. Para eso, ¿no? Está eso, claro. Pienso claro. Que no, para no solo para que eso. Aplaude al que esté... Claro. No, ni mucho menos. Las letras son para hacer pensar a la gente. También letras con las que tuvisteis que hacer malabares. Me gustaría que contarais la intrahistoria del paso doble al anterior sacerdote del pueblo, porque creo entender que cuando se crea, incluso cuando se presenta el grupo, todavía sigue siendo sacerdote. ¿Y luego qué pasa? Contadme. Bueno, pues el paso doble estaba hecho. Y metido, ya estaba bien metido. O sea, ya estaba. Ya era una parte más del repertorio porque ya estaba 100% metido. Y nos enteramos antes de... Faltando poco para el carnaval, que sabía yo de aquí de Ubrique, y tuvimos que cambiarle un par de cosillas. Vamos, los tiempos verbales y algunas frases para que encajaran en la métrica. Pero vamos, que al final el mensaje prácticamente era... Pues el paso doble era casi el mismo. Sí. Y letras también homenaje. 35 años se cumplían desde que en 1987 salieran los bolicheros del antifaz, germen de estas chirigotas. Contadme también un poquito de este paso doble. Bueno, pues la idea de este paso doble era que efectivamente eran los 35 años de los bolicheros del antifaz, y el paso doble era como un homenaje gracias a esas chirigotas, la mayoría de los niños, ya de los hijos de los componentes de esas chirigotas, pues o han salido, o están saliendo, o van a salir en carnaval. Entonces, claro, te puedo nombrar a los Ordóñez, todos los hermanos, porque hasta Julia salía en una murguita. Serafín y el hermano. José Alberto y el hermano también, el Perico, que estuvo con las niñas también de caja. José Alberto estuvo con los Morenos. O está. Después también, Mancilla, los Bautistas. Es que, si tú te fías, casi todos los grupos del carnaval de Ubrique se han nutrido de los bolicheros. Entonces, claro, si no hubiera existido esa chirigota, quizás no habría ahora mismo gente en los grupos, o incluso grupos que son creados por gente de... Que yo creo que es lo que va a pasar de aquí a unos años, ¿verdad? Que de ahí viene... Hablaremos, ¿eh? De ahí viene el homenaje, vamos, que no era por otra cosa, sino que gracias a ese grupo, gracias a Dios y a día de hoy, pues contamos con carnavaleros que están dando el callo por el carnaval de Ubrique. Argumenta tu respuesta, Jesús. No, hombre, que aquí ahora mismo hay una generación perdida. O dos. Aquí los niños ahora mismo no escuchan carnaval. Y... entonces yo creo que lo que estamos ahora, pues a lo mejor con el tiempo pasa igual que con los boliseros. Uh-huh. Sí, ojalá siga. Yo creo que, yo mi opinión. Que puede ser premonitoria incluso. Lo mismo vuestro que hijo. Está claro que ahora mismo hay generación perdida dentro, no se ha trabajado la cantera. Y no hay, ahora no se va a poner un niño de 15, 16 años a salir en carnaval a 17 años, porque es que no los hay. Uh-huh. Pero yo creo que ni esta ni la siguiente. Entonces yo creo que, pues conocí, te hablo en primer, a lo mejor los niños del Parry. Pues esta gente es más mamá carnaval desde chico. Pero de ahí a que salgan, pues hay un espacio de tiempo. Que no es tan descabellado lo de, pienso yo, ¿eh? Que es lo que pasó con los boliseros. Que todos los que han salido después de niños porque han mamado eso desde chico. Yo creo que ahora mismo lo que estamos en carnaval es porque de una manera u otra hemos estado dentro del carnaval. Hmm. Pienso. O sea que lo mismo los hijos de Javi dentro de 35 años le cantan a los hijetos. A ver si estoy aquí, ¿eh? Vamos a quedarnos con el paso doble. Antes de que suene el paso doble, sí quiero decir, porque vengo diciendo entre ayer y hoy que vamos a sortear, regalar una entrada doble para esa presentación del próximo viernes. Así que vamos a explicar cómo. Pues es fácil, 956-46-2004 y 21-55. Mientras suena la copla, la primera llamada que entre con nosotros, que consiga entrar, pues es quien se va a llevar una entrada doble para esa presentación que va a tener lugar este viernes a las 9:30. Paso doble de los chijetos al boliche del Antifaz. Ha entrado una llamada, pero dice que se ha cortado, así que 20:04 y 21:55. Antes de ver quién se va a llevar esa entrada doble, dice Alejandro Román el anillado. Un saludo para esa pedazo de chirigota, como la de mis amigos Parrado. Os deseo un gran carnaval y que aprovechéis a richarte que la cesión dice que se acaba este año, que es para un año nada más. Es para un año nada más, ¿no? Bueno, Richarte, que es una de las incorporaciones del grupo, ahora os pregunto por todo ello, pero antes, ahora sí, ¿quién se va a llevar una entrada doble para la presentación? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Soledad. Soledad, ¿qué más? Coronil. Soledad Coronil. Soledad, te vas a llevar una entrada doble para ver, entre otros, a la chirigota del rebaje. Perfecto. ¿Tienes ganas ya de que empiecen a sonar las coplas? Sí, yo escucho copla todo el año, vamos. O sea que febrero para ti no es el más chico de los meses, ¿no? No. Soledad, bueno, imagino que de no haberte tocado hubieras ido a la oficina de turismo a adquirir esa entrada, que todavía quedan algunas disponibles. Pues precisamente hoy estaba intentando convencer a mi niño para que me acompañara, sí. Porque que él venga, pero ahí está discutiéndolo con él, que sí, que no, que sí. Soledad, fíjate que estaban hablando Jesús y Javi de eso, de inculcarle a los niños lo de la fiesta. Eso, complicado, pero se puede intentar, no sí. Sé cómo, pero Es que es complicado. Eso, como él ha dicho antes, hay que mamarlo desde chico. Y nosotros lo hemos mamado todo, porque mi padre salió en carnaval y ya de uno a otro, otro a otro, hasta yo he tocado la caja en una comparsa. Así que hace unos cuantos de años ya. Y eso tiene que gustarle. Si no gusta, complicado. Bueno, solo son tres agrupaciones, pero bueno, con ganas de escuchar a la Chirigota del Rebaje, a la de Alejandro Román y ese cuarteto nuevo, ¿no? Claro que sí, me aclaro. Pues Soledad, te quiero dar la gracias. No sé si quieres dejarle algún mensaje a estos componentes de la Chirigota del Rebaje. Pues nada, que no se aburran, que sigan para adelante, que ellos se lo saben pasar bien y ya está, y que mientras pueda que salgan. Pues muchas gracias, hija. Muchas gracias. Venga, de nada. Bueno, Soledad, te tomamos los datos y ya te informamos de cómo recibir tu entrada, ¿vale? Venga, perfecto. Muchísimas gracias. Es una manera, decía yo, de fomentar un poquito el carnaval, llevar el viernes al niño, a la niña, al Fatou y bueno, ver lo que se hace. Eso es fundamental. Eso da más que porque es muy difícil hacer cantera, es muy difícil. Te puede poner una persona ahí con un grupo de niños, pero al final yo creo que lo que más se queda es este tipo de gestos. El ir al Fatou, al Falla, el que lo excusen. Al final el subconsciente se queda ahí, ya él o ella decidirá. Pero ya tiene ahí lo que, ya entiende lo que es el carnaval. Ponerle el carnaval delante, hombre, el caramelo delante. No es lo mismo excusar, claro, siempre ha pasado, ¿no? Que tu padre excusaba tal, pues tú ya tienes en el subconsciente, o excusaba a Sirvi, o a Jimmy Henry, o otro. Vas por ahí metido. Ahora, si lo que se excusa hoy en día es otro tipo de música y no excusa carnaval, es imposible que al niño o a la niña le guste el carnaval, pero es imposible. Y eso porque está en Cádiz, imagínate si vive en Cuenca, ¿no? Bueno, sí, y es en Cádiz ahora mismo y se ven apurados por sacar agrupaciones infantiles. Vamos, que van un montón de fuera. Incluso niños que no son de Cádiz, sino que los cogen de la zona de la bahía, de San Fernando, Puerto Real, el puerto, y los llevan allí ensayados. Tienen problemas también con la cantera. Que no es solamente aquí, que es en todos lados. Y es verdad que también que los niños de hoy en día tienen 25.000 millones de actividades extraescolares. Que eso también, creas que no. Muchas opciones. Bueno, pues el relevo generacional, que era uno de los asuntos que sí quería hablar, porque, bueno, pues vemos cómo hay cada vez también pues menos años. Y vemos que año tras año no solo no se van incorporando nuevos grupos, sino que los que estaban tampoco van a estar de manera oficial. Solo tres grupos se van a estar, tanto en el Fatou como de manera oficial. ¿A qué lo achacáis? ¿Es algo puntual? ¿Qué os parece que solo haya tres grupos? Dos chirigotas y un cuarteto. Hombre, yo sé de alguna que va a ser por descanso. Esto que también... Esto hay que tirar de tu casa también y deja tu casa y deja de hacer cosas que a lo mejor tienes que dedicarle más tiempo y no te da la vida para sacar una agrupación, que eso es totalmente comprensible. Y si va a volver otro año, pues mire, pues un descansito y ya está, ¿qué va a hacer? Que nosotros también tendremos que descansar también algún año, que es normal. Y cada vez más complicado, porque ya es lo que hemos dicho antes, no hay relevo generacional. Ya nosotros nos vamos haciendo grandes y vamos teniendo niños, se nos casamos, que si no sé qué, trabajo, lo otro y lo otro. Entonces creas que no, llega un momento que es que no te da la vida para salir. Y más de forma legal. Y más de que... Bueno, al fin y al cabo es lo mismo. Es lo mismo, sí, pero... Es lo mismo, no... porque la única diferencia es que vamos al Fatou. Ya está, porque yo sé de callejera que van a todos los lados. Entonces no entiendo el por qué no quieren salir de oficial. Bueno, que cada uno puede salir como quiera. A fiestas gastronómicas también. Claro, pero lo que te estoy diciendo es que si al final van a la tortilla jamona y además sitio, pues no veo por qué no quieren ir al colegio. No, tampoco se van a comer a nadie allí. Y aparte que creo que es el sitio donde realmente van a escucharte mejor, porque es que allí está todo el mundo en silencio. O sea, después final, en la calle es que hay gente que es que ni te escucha. Que la paradoja es esa, o sea, los que salís oficial, digamos que una de las grandes noches para vosotros es el Fatou, donde más ganas tenéis de cantar y donde más os gusta, y sin embargo el que no sale de oficial es un poco pues recelando de eso, ¿no? Que no lo sé, Rubén, no sé. Es la impresión que yo tengo, ¿eh? Es que esto le pueda doler a aquel que le duele el carnaval y diga, oye, que no podemos estar otro carnaval en Ubrique con tres agrupaciones solo. Venga, vamos el año que viene y que sea eso, algo puntual. Hombre, claro que duele. Bueno, yo ya esto lo viví yo en el 2003. Estaríamos cuatro oficiales nada más. Ya esto yo ya lo he vivido. Incluso había, no sé si ese año, no recuerdo bien si salieron las Marías y salió Juan Mancilla con los Chapapotes, que era la primera que hicieron, que salieron de modo callejero. Habíamos seis grupos nada más. Y en aquel entonces la gente te escuchaba y tenía ganas de carnaval. Y ahora también quizás puede ser también que además de haber menos grupos, hay menos afición por el carnaval. Me refiero al componente pasivo, que son los aficionados. Uh-huh. Ya no hay aficionados como antes, que te analizaban las letras, o quizás menos. Son los que menos hay ahora mismo. Pero antes, bueno, yo me acuerdo antes que los 90 por ahí, el ensayo general de fulanito. Y aquellos estaba la fiebre más reciente también. Claro, yo me acuerdo precisamente que los morenos daban el ensayo general siempre, lo hacían un viernes en Los Remedios. Y la chirigota de mi padre lo hacía, o sea, la de Juan Mancilla, la hacía al día siguiente, el sábado, también allí en Los Remedios. Ajá. Y eso era el salón lleno, pero tanto asientos como gente de pie, nada más que para escuchar a chirigota, el ensayo general. Y dices tú, coño. Y después tú ibas a cualquier lado a cantar, a bares y eso, y la gente se esperaba hasta una hora, que podía llegar a la hora que tú quisieras, que la gente te estaba esperando para escucharte. Y que no cabía nadie. Y ya eso también se ha perdido, la afición por escuchar. Y yo quizás es lo que más añoro del carnaval de antes. Incluso en la Choriza también, bueno, tú podías estar a las 2 de la mañana cantando perfectamente, que la gente a escucharte. Y eso también le daba mucho color a la fiesta. Claro, al final forma parte activa, el que te escucha forma una parte muy importante. Yo creo que es un cúmulo de cosas, Rubén. Yo es que creo que, el carnaval que doler, somos todos. Claro, el carnaval somos todos. Aquí tiene que arrimar el hombro todo el mundo. Tanto ayuntamiento, como grupo, como todo el mundo. Es que es una fiesta del pueblo. Es una fiesta del pueblo. Y cultural, que encima todo es cultural, porque esto se hacen música, se hacen letras, se hacen poesía. Hay letras a lo mejor que son más reivindicativas y eso, que también, sobre todo es para lo que es el carnaval. Pero que hay autores que a lo mejor tiran un poquito más de pluma y hacen una cosa más poética. Pues crea que no, eso también es cultura y arte. Que no es, esto no es hacer mamarracho 10, 12 tíos y hacer perla con un disfraz y hacer. Pero hay un curro detrás, que eso hay que valorarlo también. No sé si me he explicado. Es que yo, de hecho, cuando teníamos aquí a los pregoneros, le decía que, porque claro, se habla de las grandes chirigotas, como por ejemplo Calderete Independiente, hablamos siempre de agrupaciones más antiguas, y yo sigo defendiendo que lo que se hace ahora es muy bueno, tan o más bueno como lo que se hacía antiguamente, pero el hecho de que haya más o menos afición es lo que hace que engrandezca un poco a la chirigota. Claro. O sea, cuando sale a Calderete Independiente, es lo que tú dices, lleno absoluto en todo sitio, mucha gente con ganas de escuchar, y al final eso te engrandece, porque la reacción, el feedback, la reacción de la gente. Y ahora a lo mejor pues se está haciendo, como tú dices, ¿no? La misma cultura, se siguen creando música, se siguen creando letras, pero al final, como llega a una audiencia más reducida en número, pues al final a lo mejor por eso no tiene luego no tanta repercusión, ¿no? Pues puede ser. Estoy totalmente de acuerdo. Porque la gente es la que te encumbra o la que te hunde. Me he puesto yo muy melancólico. No. Voy a salirme de este papel. David Elmini, un saludito a esas máquinas, que dentro de un rato nos vemos. Juan Antonio dice, un saludo desde Isla Cristina a los mamarrachos estos de las chirigotas del rebaje. Jesús dice, buenas, Rubén, un saludo para las chirigotas del boliche y para del rebaje, y para esos dos pedazos de monstruos que tienes ahí esta tarde. Compromiso es la palabra, cuesta mucho ir a ensayar y después que te guste, si no. Sí, es que sea, si no, ahí la ha dado, es compromiso, es que no hay otra. Unos preguntan qué es compromiso y otra gente pregunta que eso donde se enchufa, que no saben lo que es. Es que es así. ¿Vosotros os sentís encorsetados un poco por la programación, por el hecho de salir de manera oficial? Pues no, porque al fin y al cabo, al final... Si vale, no, no saldría y no decía. Claro, es que la cuestión es cantar donde más sitios meón. Que para eso estás harta de ensayar, te has pagado un tipo y... Nosotros tenemos la filosofía de mientras... Cantar más, donde más puedas. Ya, ¿verdad? Que es que para eso... Estamos mucho trabajo salir, mucho hora de ensayo... Yo no me voy a gastar un dinero... Yo no me voy a gastar un dinero en un tipo, ni voy a perder medio año en preparar una chiricota para cantar dos días. Así de claro. Hombre, que quizá algunas veces vas apurado con el tiempo, porque tienes que cantar, por ejemplo, el día de la tortilla. Pues tienes que cantar allá arriba, con terminar pronto y irte para abajo. Sí, pues en ese aspecto a lo mejor quizás sí, pero... Te adapta. Te adapta y ya está. Lo que hay, tampoco, vamos a ver, que no... Vamos, que nosotros vamos tiempo, porque queremos, pero vamos, que también dicen, no, es que yo no salgo por el ayuntamiento porque es que te obligan ahí. A mí no me han obligado nunca a cantar en ningún lado. Yo voy si puedo, y si no puedo, pues no voy. Y si no ha cuadrado horario, hablas con algún grupo, te lo puedes cambiar, decir, claro, que hay alternativas. Se puede, es flexible, creo yo, vamos, desde mi punto de vista de haber visto algún caso. De cámbiame la hora, que falta gente, claro, de la agrupación, hemos cambiado y tampoco... Te digo que esto es... Pero esto si no, y rompo una lanza a favor de los que salió oficiales, si de verdad quieres cambiar esas cosas, tienes que estar ahí, de manera oficial, ¿no? Al final, este año, sois tres, ¿vale? Pues sois los tres que tenéis un poco la manija y la toma de decisión de decir lo que se puede cambiar, porque venimos de una pandemia, faltó el carnaval un año, se retomó el año pasado con ciertos cambios, que algunos han quedado como esa presentación oficial como primer día para arrancar. Es hora de seguir probando, de seguir haciendo cambios. Totalmente. Claro. Es el momento clave. O se cambia o esto va al garete. La cuestión es ir cambiando cosas, diferentes aspectos. Lo que funciona, pues se deja. Que algo no funciona, pues se deja tal como estaba. Y si no, para el año siguiente se prueba con otra cosa, hasta que se dé con la tecla. Ah, claro, aparte yo es que veo eso, en una gala de tres, que ahí vamos hasta ahí, ojalá estemos muchos años, pero yo veo vídeos, tengo imagen de cuando yo la sigo, de ahí, y yo no concibo una gala de tres. Habrá que buscar alternativas para que esa gala tenga un número mínimo, ¿no?, de las personas que estén allí, que no te estoy diciendo que sean 20 tampoco, ¿eh?, porque después llega una hora que es normal que esté la gente allí también, que eso cansa. Pero hay que buscar alternativas para que el carnaval, o sea, una mezcla entre... Yo que concibo el carnaval con la duración que tiene y con las fiestas que tiene, que sí, que se pueden cambiar cosas. Pero habrá que buscar alternativas para que se haga una gala en condiciones, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Qué propone? Que me ha dicho que los del rebaje señaláis el problema y dais una posible solución en los pasos dos. Bueno, de hecho, este año, por ejemplo, bueno, incluso siempre se ha ofrecido a las calleras que vayan a cantar al fadouro, para que no quieren. Eso sería, yo veo que eso sería una solución, por ejemplo, no para alargarlo, simplemente porque las callejeras tienen calidad también, como país. Mucha calidad. Que algunas cantan hasta mejor que nosotros mismos. Muchísima calidad. Entonces dices tú, pues se van intercalando, es que no lo sé, ¿qué te podría decir? Yo qué sé, a lo mejor te digo una tontería, digo... Yo qué sé, que tú vas a otros pueblos y en las galas esas te meten hasta que metan un romancero de Cádiz. Por poner un ejemplo. Pero ya estás dándole un aliciente a una gala, por la que la gente años atrás eso cola, y que se merece un mínimo. Pues mete un romancero, o mete una callejera, o mete, como te quieren meter, coro de Julio Pardo, me da igual. Sí, claro. Pero le da. Tú pones en valor eso. Que al final no deja de hacer algo bonito dentro de lo que es el carnaval de Ubrí, que es la noche del Fatou. Yo, para mí, yo la veo así descafinada, y yo creo que habrá años que a lo mejor vuelva gente y seamos cinco, seamos seis, pero todavía hay que darle un cambio, un giro de tuerca más. Porque estos cinco, esos seis no vamos a estar siempre, pero venga, a lo mejor el día que vengan dos nos vamos otros dos. Porque quieras descansar, o porque no tenga gente, o por mil historias. Porque tanto miedo a introducir cambios. Me dicen que lo nuevo siempre asusta, ¿no? De hecho, nosotros cuando montamos la chirigota, nadie quería venirse con nosotros. Vamos, que nosotros no... Nosotros era... Y yo, tú, vamos a hacer una chirigota. ¿Tú te quieres venir? Yo no. Yo miro un grupo nuevo. ¿Por qué? Ya, cuando ya más o menos te consolida, ahora todo el mundo se quiere venir, ¿no? Pues no, amigo. Ahora te va a otro lado. No, la gente lo que quiere es todo, que te lo den mascado. Rodadito. Que te lo den todo, venga, y... Aquí en la palmita de la mano y que te lo den todo eso. No, tío, hay que trabajar. Eso hay que probar. Pero ya no es solo en el carnaval, ya es en cualquier ámbito de la vida. Todo no viene robado. Las cosas hay que trabajarlas. Pues si te caes, vos te levantas, ¿no? Que tampoco, vamos a ver, que a lo mejor hay cambios que se dan y no son buenos. Pero bueno, se ha intentado. Yo lo que veo, claro, que es una pena que una fiesta tan bonita de Ubrique, tan guapa, que se queda al final en fin de semana, como hay en muchos pueblos, en el bosque, en, ahí, en Tarifa, son un fin de semana y un puente, o un puente, ¿tú puedes, y poner? Lo unen, eso, yo eso no lo veo carnaval, que también está la gente muy equivocada en Ubrique, muy equivocada, porque se cree que sin agrupaciones va a haber carnaval, señores y señoras, sin agrupaciones no hay carnaval, ¿eh? Te pondrán ahí un botellón, te puedes disfrazar y cogerte un peo en una botella, no hay, pero carnaval eso no hay. Que la gente se crea aquí que... No, no, es que... Eso es más una fiesta de disfraces. Claro, está claro. Es que eso es un concepto que tiene la gente de Ubrique, mucha gente de Ubrique, metida en la cabeza y están muy equivocados. Muy equivocados. Pero el día que se pierden las agrupaciones, se pierde el carnaval. Habrá un botellón, que será un fin de semana, una fiesta de disfraces, dar los premios y ¡pum! Y sería una pena que entonces ahí sí tengan que traer gente de Cádiz a cantar, es decir, vamos a intentar evitar esas cosas porque... Creo que merece la pena, creo. Vamos con algunos otros mensajes, no quiero que se queden atrás. Un saludo a Javi de los componentes de Pinturas Concho, que te esperan mañana a las 7. David, ¡ole, ole! David dice, un saludo de parte del Pino, que está deseando que acaben de ensayar, que me roban el aparcamiento de la moto. Es broma, que soy la alegría del barrio. Y Juan dice, deben de quitar en el casco antiguo la botellona. Eso hace 5 años no pasaba. La calle ronda a tope de botellón, sin querer saber nada del carnaval. Eso se debe de controlar con las tiendas que hay allí, fuera botellona. Bueno, el año pasado tuvimos una historieta guapa también, a cuenta de sorizar. Tuvimos varias. Nada, esto es que... Bueno, una fue... Es que me acuerdo, y lo voy a decir palabras textuales, ¿vale? Terminó el pregón, hicimos un careo con los mancillas en la puerta del Gordomaza, no sé si dónde, donde está, a la altura donde estaba el kiosco de la Bartola. Uh-huh. ¿Vale? Pues nosotros estábamos ahí. Es que estaba yo en ese careo. Estábamos ahí y ellos estaban en la puerta del Gordomaza. Claro, hicimos como una especie de tapón en la calle para que... Pues nos dijo, bueno, allí algunas empujándonos, alguna gente empujando y diciendo que quién coño éramos nosotros para cortar la calle. Pero literal. Y pasando entre medio, tú tocando. O sea, no cantando y empujando, y bueno, aquello era una poca vergüenza, que no era normal. Si no me quieres escuchar, pues coge, das la vuelta y te vas por otro lado. O te esperas, un minuto. O te esperas, un minutito. O espérate que terminemos la copla y ya te hacemos un hueco y te vas. Pero encima todo era, el pregón no se acabó, a las 3:30, o así, ¿no? No recuerdo yo ahora. Pero es que ya le veo a la gente con una bolsa, o sea, con una bolsa con el lote y la maceta en la mano. ¿Qué dices tú, Quillo? Que es muy temprano. La gente estaba desatada el año pasado. El año pasado no sé si es que con el tema del COVID la gente tiene muchas ganas de fiesta. No, la verdad que no lo sé. Pero es que eso era una locura. Hay que tener más respeto a los grupos, que hay que tener más respeto y ya está. Es que no hay que decir por qué, es que hay que tener más respeto. Son 4 meses ensayando, cualquiera que se suba, ilegales, callejeras, legales. Pero sobre todo respeto. Respeto en la calle, respeto en los tablaos, respeto de que te quiten la música, que son, hay que mejorar muchas cosillas. Bueno, yo voy a hacer un llamamiento aquí a la gente que no le gusta el carnaval y va por el ambiente o por estar allí en el meollo del tema. Si hay una agrupación si hay alguna agrupación actuando y no los quieres escuchar, vete de allí. O sea, porque es que el año pasado también vi yo una chirigota cantando y había una que estaba a 20 metros de la agrupación, charlando allí a grito pelado, y para charlar y tener como una especie de música de fondo, pues se vino allí, donde estaba debajo del pollete, se puso la tía allí a charlar, y ya, pues vete allí, o quédate allá adelante, y no moleste, porque es que hay gente que había gente mandando callar a esa persona, porque querían escuchar realmente lo que estaba cantando otros compañeros. Es que ya es por respeto. Porque eso lleva un trabajo detrás y horas de preparación, las letras, la música, es todo. Es un respeto, nada más. Que tú quieres ir tomarte un cubato, una cerveza y estás lleno el ambiente, me parece totalmente lícito. Pero no moleste. Es como yo lo veo, vamos. Poco más que añadir. a todo eso. Habéis hablado de ese careo con los Mancilla. Bueno, este fue uno nada más, después hubo más. Sí, y debería haber más, ¿no? Se pierde muchas veces eso de que los grupos entre ustedes no os escucháis, o termina el carnaval y no os escucháis. Y quizás eso también hace piña, hace grupo entre vosotros, os enriquece. Bueno, al final os enriquece, ¿no? Porque al final luego lo puede. Lo puedes ver en el YouTube durante todo el año, al menos las oficiales y luego los vídeos que graben y que rulan, pero el fomentar eso, no, que luego si al final los grupos estáis que parece que cada uno va por su lado, al final eso tampoco, esa imagen que se da al aficionado o a la gente que no le gusta tanto el carnaval, esa unión también ayudaría, ¿no? Claro, para que en la solidaridad es complicado coincidir. Se puede coincidir en determinada hora, porque después las callejeras, ese día, el día gordo de ellas, se pueden buscarlo. También, tal como está yendo la Soliza los últimos años, que cabe lo que dice Babi, es que cabe cantamos menos. Nosotros hemos intentado buscar careos con todo el mundo, pero es que el año pasado llegaron las 9 de la noche, vino bien el tatu, no había nada más que bolsa de hielo en el suelo. Y estaba todo el mundo en la calle Ronda. ¿A quién le cantamos, eh? Pero es que no estaban ni los propios grupos. Entonces, es que ya te digo, es como una pescadilla que hacemos la cola, Rubén, porque es que sí, que yo entiendo lo que quiere decir, se debería de hacer más, pero nosotros eso lo fomentamos también yendo a cantar a la avenida, ¿no? Los días estos que hemos del día de Andalucía, que intentamos, nosotros no tenemos problemas, y yo creo que lo que enriquece al carnaval es que todas las agrupaciones se junten para cantar. Luego también en la Quesá, que se hace la particularmente, se creó originariamente para las callejeras, vosotros también estuvisteis el año pasado. Nosotros estuvimos. Uh-huh. Ahí en la plaza. Y años anteriores estuvimos, pero no llegamos a cantar porque no estábamos todos los componentes. Claro, porque como era para las calleras, pues ya habíamos terminado y decían, Quillo, pues vamos a ir a la Quesá, pero algunos no querían ir porque, claro, como no se iba a cantar, pues ¿para qué voy a ir? La Soliza, claro, que es eso, quizá el peor día para... Que nosotros siempre intentamos hacer careos con cualquiera, que sí. Porque es que es verdad que muchas veces, y esto es culpa nuestra, por ejemplo, hay grupos que nos han dicho que yo podemos ir a ensayar con ustedes un día. Pero es que claro, este año, por ejemplo, vamos fatal de tiempo. Y invitar, lo que es invitar a otra agrupación a que venga a tu local, o tú y al otro local, ya estás perdiendo un ensayo. Porque estás en otras cosas. Entonces, claro, nosotros a lo mejor no vamos a los locales o no vienen al nuestro, pero después sí en la calle sí intentamos hacer un careíto. Más que nada porque, aparte, ya el que te quiera ver está viendo dos agrupaciones al mismo tiempo. Iniciativas hay, como por ejemplo Ale Román, la chirigota del boliche, hizo su ensayo general el pasado viernes y compartía alguien la imagen en redes sociales, no me acuerdo quién, no, creo que fue Richard incluso. Y oye, la imagen tan buena que dio eso, ¿no? La única que me quemó eso algo con alguien fue con ellos. ¿Cuándo el cuarteto? Cuando sacaron el cuarteto. ¿Qué por la tengo? Y estuvimos allí. Y claro que si eso se debería de hacer también. Si eso, yo te digo, que son cosas que se hacían en el carnaval de antes también, que es una bonita forma de fomentarlo pero también va con los tiempos de cada chirigota. Nosotros, por la manera que tenemos de hacer la chirigota, de sacarla para adelante, a lo mejor pues te llegan las letras un poquito más tarde de la cuenta y ya te estás metiendo en la semana del Fatou. Y ahora ya que se empieza con el Fatou, que pierdes una semana como quien dice, dos semanas como quien dice, pues también, porque tienes también, que ir con toda la... También es que este año el carnaval prácticamente es casi un mes antes. Entonces quizá por eso vamos también más apurados a tiempo. El año pasado empezó el puente, claro. Tú ten en cuenta que este año el puente va a ser la chorizada, ya son dos semanas más. Pues creas que no hay... Ya ves, dos semanas. Dos semanas va mucho tiempo. Que digo yo que sacáis chirigota este año, que no hemos hablado apenas de la chirigota, pero antes os quiero, por cerrar ya el capítulo, fiestas gastronómicas, ¿cómo queda una fiesta gastronómica? Porque hay una asociación de vecinos que tiene que comprar tortillas, o tiene que hacer las tortillas, hay una asociación de vecinos que tiene que comprar jamón, ¿va a acudir la gente para tres agrupaciones? ¿En qué situación queda todo esto? Me refiero... ¿cuánto jamón compra la barriada Antonio Vega si cantáis solo los tres? Pero ya, por ejemplo, Jesús Viruel lo dijo el año pasado, que ya que el Fatou iba antes, a lo mejor también había que darle una vueltecita a tuerca a la fiesta gastronómica. En vez de cantar dos pasos dobles, dos cuplés, pues a lo mejor hacer algo como presentación, dos pasos dobles, dos cuplés y el popurrí. Sí, darle lo que hicimos el año pasado. Ya lo hiciste. Ya, sí, año, claro. Una vez que tienes el tipo ya cedido de hacer un pequeño pase de presentación, dos, tres pasos dobles, dos, tres cuplés y el popu. Yo creo que este año será igual. Y ese va a ser, yo creo, va a hacer este año más o menos igual. Sí. Porque claro, es que hay que dotarla de contenido, claro, al final la fiesta, claro, de la Troya, si no, el botellón arranca, empieza más pronto y el carnaval es una excusa más que un motivo para ir, ¿no? Claro, ¿no? Ya con tipo, además de con tipo, cantan más letras, yo creo que eso también, la fiesta gastronómica con el cambio ha mejorado, con el cambio del Fatur primer día. No es lo mismo cantar allí con tu ropa, con ropa normal, a cantar con el tipo. Y si eso le une, que en vez de estar 10 minutos, va a estar 20 minutitos, media hora, pues yo creo que le da un aliciente más para que la gente vaya también. Aparte que se lo ocurran mucho las asociaciones de vecinos, ¿verdad? Uh-huh. Ya años atrás era más todo ahí montar el tablado, las latas de Coca-Cola, esto, las cajas de Coca-Cola. Ahora te ponen tus micros, tus pedazos de escenario, la verdad que chapó. Uh-huh. Entonces yo animo a la gente que vaya. Y sería interesante también que las callejeras se... Claro, por supuesto. Algunas sé que te va a subir, seguro. Sí, cuanto sí, más mejor, claro. Los Ordóñez cantaron en la Jamona el año pasado, claro, seguro. Uh-huh. No recuerdo yo... Sí, sí, sí. No recuerdo otras, pero eso sí. Seguramente repetirán. Y es lo mejor que puedes hacer, claro. Es que hay que ayudar también y apostar por eso, por la fiesta gastronómica. Pues venga, que voy a preguntar por el Capitán Pellejo, que es el nombre, el proyecto, el tipo, la idea, la chirigota, el nombre de la chirigota en definitiva, que estrenáis a tres días quedan. ¿Cómo estáis? Un poquito de pipi herbe, ¿no? Sí. Pipi gordo. Pipi gordo. Sí, bueno, tenemos la gana ya de estrenar el tipo y el repertorio, la verdad. Y claro, sabe ya si va a gustar tanto o menos, o igual, o más que el año pasado. Pensamos que es una chirigota que sigue la misma línea de los últimos años, y lo que es el repertorio tampoco varía mucho. Bueno, la temática, claro, todo lo que es el tema de las letras y eso, pues viene a hacer cosas del día a día y cosas que nos duelen a nosotros. Y ya lo que es en el aspecto cómico, pues intentar hacer reír como siempre intentamos, y si se ríe bien, y si no, pues no. ¿Y qué más? Yo la veo como tú. Quizás un puntito más crítica. Sí, puede ser, sí, porque... Que viene bien. Este año lo que pasa es que la crítica... Llevamos tanto críticas directas como un poquito más... A ver cómo te puedo decir. Algunas están de camufladas dentro de lo humorístico. Otras están un poquito más camufladas... Porque es como así de paso, y otras son directas. No es la primera vez que escondéis la crítica. El año pasado los chijetos creo que era, ¿no? Cuando lleváis un cuple, algo así, como que había día de todo, pero no había un día en que se arreglara un convenio en condiciones para los petaqueros. Chilo, por ejemplo, chilo, era un cuple que al final está hecho para hacer reír, pero ahí va la crítica. Ese no era un cuple para hacer reír, ese era un cuple, como se dice, en sablazo, ¿no? Sí, porque claro, no tiene, a lo mejor no tenía cabida en un paso doble, pues se le intentó dar forma de cuple, que vale, que no es el mejor cuple para reír, no, pero un cuple para descojonarse no era un cuple para hacer pensar a la gente. Pero que te he cortado, que un poco de crítica, tanto directa como... Sí, hay crítica directa y otra, lo que te he dicho, en algunos cuples o incluso en el popurrí. Y popurrí hay cosas, dicen, disfrazado un poquito de humor, pero ahí también soltamos un poquito de crítica. El mensaje está siempre, como dice el parrado, el mensaje puede estar en cualquier momento del repertorio. Más que nada para que la gente esté atenta, claro. Que no pestañen. Decíais el año pasado que la pandemia os había venido bien a la hora de oxigenar y de renovar ideas, que vinieran cosas frescas. Este año, ¿cómo habéis llegado? ¿Cómo han surgido las ideas? ¿Cómo han fluido? Este año han venido las cosas un poquito más tarde. Sí. Un poquito, Sí, porque el año pasado los siete tuvieron tanto éxito que estuvimos hasta cantando un verano. Salieron bolitos, ¿no? En arcos, creo, ¿no? Sí, bueno, no fue un bolo en sí, sino que... Sí, no era una broma, Fue una excusa para pasar un día allí estupendo. La verdad que no lo pasamos muy bien. Y la verdad que creíamos que no nos iban a entender ni nada. Pero la verdad que la gente de arcos nos acogió muy bien. Y de verdad, y que este año a lo mejor ha ido más el traer las letras, y o más, como esto muchas veces decimos que... Es verdad que el escribir entre todos, digamos, tiene parte buena y parte mala. Otros años he venido todo más seguido. Y este año tuvimos una raza buena, ¿no? Más o menos. Sí. Una parte, llegamos más o menos al parón de Navidad, como siempre, parecía así esto. Pero después, verdad que nos hemos retrasado un poquito más de la cuenta en el popurrí. Es verdad también que lo que te he dicho antes, que en el tema del confinamiento se adelantó gran parte. Bueno, claro, no gran parte, pero lo que era la idea, las músicas. Y algunas letras ya estaban ya hechas. Y creas que no, ya tenían... Eso era un año antes. pues creas que no, ya lo tenías ganado de tiempo. Letra, música, dirección, agrupación. Como siempre. Como siempre. Aunque no me digáis más, pero quiero preguntar un poco por la evolución en torno a cuántos y quiénes aportan. Porque, claro, al final la verdad es quién aporta más, quién aporta menos. Algunas veces faltan algunos componentes, otras veces tenéis incorporaciones. Claro, os quiero preguntar por eso también. Pero más o menos el grupo, que el núcleo que genera idea, repertorio, letra, música, más o menos seguís en la misma línea que desde el principio. O sea, sí. Aportáis sí, lo mismo. Desde no sé si bueno, entendéis. Desde que salió Dani. Desde que se fue Dani, sí. Sí. Bueno. Quitando este año que. Pues, cuando estaba Dani también aportaba. Claro. Aportábamos ideas. ¿Dani? Dani Menacho. Nada, Dani Menacho. Entonces, claro, ya el año de las motos, que ya fue el último que estuvo Dani con nosotros, Dani hizo gran parte del repertorio, pero ya el otro porcentaje lo hizo más. El porcentaje ya era más grueso que el que hacía el grupo. Ya después, el año de los pinturetas, pues ya fue íntegro del grupo. Y ya de ahí para hasta el día de hoy, pues igual. O sea, que más o menos ha mantenido esa manera un poquito de trabajar también. En el día a día también, digo, la manera de trabajar. Oye, que vamos a crear primero la idea, vamos a crear... Sí, tal. Sí, todo lo que es el proceso creativo viene a ser igual que los años anteriores. Todo sí. Está igual. Quizás hay algunos que aportan más, otros que aportan menos. Yo te digo, pero, a lo largo de los 4 meses de ensayo hay días muy tontos. Pero tonto es decir que yo, de sentarme y empezar a sacar como este año el estribillo. El estribillo, bueno, el estribillo se han presentado por unos 6. Sí, y no se daba con la tecla. Hasta que un día allí con 2 o 3 cervecitas y empezamos a decir gilipolleces. Porque, ¿no? Yo este. Ya después de haber descartado 4 o 5, ¿no? Y era estribillo muy guay, Lo que pasa es que no lo he terminado de ver. Al final te sientas allí y saca eso, saca una idea de se han dado muchísimas ideas. Pero este año cuartetas del popurrí han surgido allí, en el local de ensayo. A lo mejor la ha hecho, bueno, la idea la han hecho gente que no ha escrito nunca. Pero a lo mejor te decían que yo pues tengo una idea con esta música y esto que vaya por aquí. Y ya los que escriben pues han hecho así, pues venga, pues pipín. Y la han hecho. ¿Contentos con el resultado de momento, a priori? Sí, yo sí. Yo lo veo muy redondito. Después, claro, ya después el público dicta la sentencia, ¿no? Como se suele decir. Pero eso, o sea, que tú vayas contento... Nosotros estamos contentos con lo que llevamos. Pero que tú vayas contento hace que vayas más con una confianza sobre el escenario en este caso y lo que hablábamos al principio, ¿no? De que transmitir, interpretar y transmite más. Eso es importante. Eso es muy importante. Claro. Y aparte nosotros tenemos la suerte desde que hacemos, digamos, repertorio entre todos, damos ideas, además tú lo que estás cantando lo estás sintiendo. Eso no es una letra que te han puesto ahí y te han dicho canta. No, esto está madurado, esto lo hemos dado a mil huertas, que vienen a lo mejor más tarde las letras, pero tú estás defendiendo algo que te toca, que te duele. Entonces, yo creo que eso debe transmitirse más que si una letra está de paso. O no te sientes a gusto por cantarla, que no es la primera vez que pasaría ni aquí, ni en Cádiz, ni nada, de problemas con letras. De que te dicen cuando, es lo que hay. Y además, cuando todas las letras, aunque sean elaboradas por gente del grupo, también se presentan al grupo. Y dice, Quillo, ¿os gusta o no? ¿Cómo ha quedado? Que no, pues yo aquí le he dado una huerta, pues yo aquí esto no, pues... Y ya de lo mejor a lo mejor retocado lo mismo, ¿no? Pero que todo es a consenso y todo el mundo está de acuerdo en lo que se lleva. Digamos, eso lo hemos hecho así desde el principio, desde el año de las velas. Sí, que no es nuevo. Claro. No es nuevo. Que el año pasado, en cuanto a cantidad de repertorio, recuerdo que fue voluminoso. Recuerdo que de los 40, 40 y algo minutos que estuvisteis en el Fatou, no parasteis. O sea, fue uno tras otro. ¿Este año cómo estáis en cuanto a exactamente repertorio? Exactamente igual. Igual. 5 pas doble y 8 cuple. 5-8. 5-8 y representación y el pop. El popurrí el año pasado no era muy largo y este año más o menos en la misma línea. Y creo que es un acierto porque... No se hace tan pesado, tanto para nosotros como para el público. Y se hace un poquito más ameno. Incluso deja a la gente con ganas de un poquito de más. Que eso es bueno también. El hacer un buen popurrí es complicado. El dar con la tecla con un buen popurrí es complicado. Es muy difícil. El mantener la atención 8 minutos del espectador, el... ¿no? Es que no creo ni que llegue a 8 minutos. Creo que se queda en 7 o incluso 6 algo. No sé, no lo hemos... No lo hemos cronometrado, pero más o menos por intuición es más o menos ese tiempo. Y bueno, te puede hacer bola para la gente que canta también. Claro. Y los cuplés exactamente igual. Yo creo que el cuplé, no nuestro, sino a nivel general, hacer un cuplé que sea gracioso es muy difícil. Porque ya con el hecho de las redes sociales, los memes y todas las cosas estas, ya está todo visto. Entonces nosotros por lo menos intentamos tirar de cosas que pueden resultar o no, pero por lo menos no se puede decir esto es copiado de, o lo han sacado de. Son cosas que nosotros creo que nos va, no está funcionando, que es sacar cosas que nos han pasado o cosas de la vida real o cotidiana o cosas que hemos vivido nosotros mismos en, nuestra, en momentos puntuales que hemos vivido en cualquier situación, en cualquier día. En cualquier entonces día, claro, intentamos sacar el chiste de ahí. Puede resultar o no puede resultar, pero no puede decir, pues esto es copiado. No. Habéis dicho, me habéis hablado de crítica y compromiso. Entiendo que, bueno, pues todo eso va a ir intrínseco en un repertorio que de nuevo apuesta por lo local. Sí, siempre, pero, siempre. 100%. Este año. Quizás alguna letra puede ser un poco más genérica, pero el 90% es 100% ubriqueño. Y el 99, ¿no? Estoy pensando en la genérica ahora mismo, tío. Genérica, yo creo. No me lo digas, ¿no? Bueno, el pasoble, no, tampoco. Tampoco, el 99, como. 99,9 de periódico. El periódico. Es ubriqueño. Bueno, pues. ¿Qué más? Bueno, incorporaciones. Aparte de Richarte, por ejemplo. Pues. Venega. Ha entrado Manolito Venega con la guitarra. ¿Porque no está David? David no, David este año ha cambiado de aire. Se ha ido a la chirigota del bosque. Sí, me lo dijo. Que lo ha comentado, ¿no? Me lo dijo que. Vamos, que nosotros, como si fuera nuestro todavía, que él sigue con nosotros, viene, bueno, quiere venir al ensayo, pero él está en Sevilla, entonces. El viernes va a estar con nosotros y vendrá con nosotros. Vamos, que como si fuera uno más. Y después, nuestro pase está en Sevilla trabajando y ya tenía un churumbe. Sí. Entonces, este año le era imposible. Si ya le costaba venir sin tener niños, imagínate ahora. Y luego también. Rodri. Y Rodri, que ha querido descansar. Rodri va años sí, años no. Es intermitente, ¿no? Es intermitente. Bueno. Y luego eso, pues ha entrado Richardito, que lo hemos pedido cedido al anillado. Y Manolito Venega, que ha entrado con la guitarra. Manuel Venega y. Él salía en la comparsa de Oscar y la última murga que sacó con Mario. Uh-huh. Él realmente es caja. Pero estaba aprendiendo con la guitarra y digo, yo, pues, prueba, cojones. Y le ha gustado bien, se va, la verdad que se desenvuelve bien. Pues yo hubiera puesto a Javi en primera fila, Jesús. No, iré. Yo lo hubiera puesto, ¿no? El tirón. A mí me gusta ahí atrás. Al lado del Pepe. Como el de la serigota de los bipolares, el harto y el bajito. Vaya a seguir siendo una chirigota familiar. Tus niños van a seguir yendo disfrazados, ¿no? Obvio. Las parejas también. Y bueno, que todo eso pues ayuda, ¿no? A fomentar todo eso. Os quiero preguntar dos cositas más. Colaboraciones, imagino que querréis que agradecer, ¿no? Colaboraciones de quien os ha ayudado. Claro, eso siempre lo tenemos muy presente, que eso cuesta, estamos súper agradecidos a todos los colaboradores para el cartel. Ayer precisamente pusimos también en la red el tema del bombo y la caja, que eso es un esfuerzo muy importante también, y que sinceramente, sin por la manera que tenemos nosotros concebido el carnaval, sin esa ayuda, sería muy difícil salir de la manera que salimos. Entonces, mil gracias, otro año más, y nada, que seas músico. Y que sea mucho. También pusisteis primera actuación el viernes, este viernes, tras el Fatou vais a estar en la bodeguita. Correcto, y después vamos al Malaca. Al Malaca, ya mañana se pondrá todo también confirmado, estamos cerrando ahí dos o tres cosillas para dejarlo todo cerrado ya. Sí, bueno, que estén la gente atenta a nuestras redes sociales, en Facebook nos pueden buscar como La Chirigota del Rebaje, y ahí están atentos a todas las actualizaciones que hacemos, buenas de tardes, tanto actuaciones, fotos y demás. También tenemos chapitas, recordadlo. Sapite. Sí. ¿Y qué más? Tradiciones. ¿Qué más? Eso de iba a decir, ¿qué más? Que quieren invitar a cerveza. Ya invitar, ¿no? ¿Qué más no he preguntado? Pues no lo sé. Yo qué sé, yo. Hemos tocado todo ya. Hemos tocado todo, ¿no? Porque sí. Entonces me voy contento yo con este ratito. Que nos vamos a despedir con el popurrí de los chijetos y con esa última cuarteta que redondita os quedó, ¿no? Uf, pregunta al Arcacilla. ¿Por qué? Yo un viaje de por culo con la cuarteta en todos lados. ¡Vamos a cantar final! Le gustó a él, ¿no? A él le gustó mucho. Por la vez este año le va a gustar más. Este año está muy guay. Sí, ¿no? Bueno, los Capitán Pellejo, la chirigota del rebaje. Javier Sánchez Parrado y Jesús Moreno, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. A ustedes siempre. Ustedes. Que tengáis buen carnaval. Y nosotros nos vamos a quedar con ese popurrí de los chijetos. Y mañana volveremos a eso de las 3. En nada, a las 6, tiempo de deporte. Gracias por estar ahí un día más. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina De Vinos, especialidad en tapas variadas y pizzas, también con reparto a domicilio. Estamos donde siempre, en el casco antiguo, en Callejuela de la Cárcel. Teléfono 856-09-2419. Yogi on Family Toñi Domínguez. Yoga y pilates para pensar, sentir y vivir diferente a través de la relajación y la tranquilidad mental. Para ti y toda tu familia, entrenamiento personal, hipopresivos, embarazadas, pruebas sin compromiso en calle Álvarez Quintero, número 4. Mundo Animal, todo lo necesario para el cuidado y bienestar de tus mascotas. Peluquería canina y gran variedad de piensos como los nuevos Nature Varieties sin cereales. Estamos en Paseo del Prado. Teléfono 956-46-1175. Vive el carnaval con Radio Brique. Le ha gustado a tu padre. escribiendo, escribiendo, escribiendo. Los nervios te sobresalen y después de media hora te contesta un vale. Cada año disfruta del carnaval en Radio Briquet.